Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. Subite al aire con Radio Gráfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Estamos en La Señal. Para sentir juntos emociones compartidas. Para vivir una realidad intensa. Para comprender un país complejo. Para unir un continente apasionante. Estamos en La Señal. Conducción, Gabriel Fernández. Nos acompañan estos medios en el análisis y la información. La Señal Medios, revista Cuestión Latinoamericana, agencia NAC y POP, prensa sindical internacional, agencia Alia 2. Esto es La Señal Radio, desde Argentina y para todo el Mercosur. Qué semana, ¿no? Semana interesante, complicada, con vaivenes y con distintos climas en su interior, con distintos elementos. Quiero señalar, porque hemos charlado bastante, creo que el programa del miércoles y del jueves ha sido muy intenso en materia de debate, con muchas voces diferentes al aire, con muchas opiniones cruzadas de los oyentes, que espero que persistan en su variedad. Un elemento que no mencionamos, pero ¿sabe qué? Creo que en comprensión social y en desarrollo interpretativo de lo que está sucediendo, ha habido un factor no mencionado que ha tenido importancia esta semana, que es la irrupción pública de Aníbal Fernández. No es lo mismo tener a Aníbal en el ruedo que no tenerlo. Va como comentario. Esto no anula nada, ni las críticas por acciones económicas sesgadas sobre solo un sector, ni los elogios por una labor sanitaria nacional trascendente, ni las polémicas abiertas sobre lo malo que implica pertenecer al Grupo de Lima y lo bueno que es el desmarque de sus posiciones planteado públicamente por el presidente. Todo eso sigue siendo parte del análisis. Pero la irrupción de Aníbal Fernández esta semana en la discusión ha modificado el ambiente. 19 horas 8 minutos, les habla Gabriel Fernández. Está Nehuen Guzmerotti en los controles, encuentro a Omar Zanarini en la producción. Esto es La Señal. Y ya arrancamos con la voz de un amigo que nos cuenta una historia. Saben que el imperialismo norteamericano intervendrá en América. Una mujer, un hombre, una gente, un muchacho, una muchacha, un muchache, una historia, varias historias, pero nada parecidas a como ya te las contaron. Una unidad de vida y de tiempo. Federico Tártara te cuenta una historia de un traidor, de un rufián, de un héroe, de un patriota, en fin, de gente que merece el amor y que pagarán por todos. Gentes que merecen el amor, pagarán, pagarán por todo. Bienvenido, Fede Tártara, a La Señal. ¿Cómo estás vos? Hola Gaby, ¿cómo te va? Muy buenas noches para vos, para todos los compañeros y compañeras de Radio Gráfica, para La Señal Medios, y aquí estamos nuevamente, un nuevo viernes, dispuestos a contar una historia. Estoy un poco también, de alguna forma, educando amigos, compañeros, familiares, para que escuchen el vivo. No quiero que vayan a escuchar la repetición o que después me pidan la historia, no. Volvamos al vivo y que escuchen en vivo, así que estoy pasando el link de la Radio Gráfica en vivo para que se metan y lo escuchen ahí, y así espero que sea. Porque, ¿qué va a suceder? En algún momento de estos, me parece como que Internet, no sé, No tenemos nada garantizado con internet. En cambio, con la radio, con la onda corta, sí. Bien hecho. Además, hay veces que uno puede pensar que los goles en la reiteración salen afuera, ¿viste? Que nunca está seguro con eso. Yo tengo un amigo de Racing que estaba observando en su vieja videocasetera el gol del Chango Cárdenas y justo se cortó la luz y quedó la pelota en el aire, justo que estaba yendo hacia allí. No sabía qué hacer, ¿eh? Y quedó en la duda, ¿habremos sido campeones en serio o será una imaginación mía? Hermoso el Chango Cárdenas. ¿Qué nos trae, Fede? Para hoy, Gabriel, una historia que corre por varios carriles. Está el sacrificio y el acto, que no es solo cuestión de enunciarlo y de decirlo, sino que también es, por supuesto, de llevarlo adelante. Y también las condiciones sin salida, la opresión, la supresión de todo un pueblo que hace que sus hijos e hijas no tengan opción y se sumen a una lucha por cambiarlo todo. Y, por supuesto, este cambiarlo a todo es a todo o nada. Hoy vamos al encuentro de un hijo del pueblo irlandés, Robert Gerald Sands, más conocido como Bobby Sands, un muchacho joven, rubio, canchero, pelo largo, con jeans, un pullover rojo, una camisa blanca debajo, ajustada, sonriendo y mirando a cámara. Era un joven de esos que tenían una mirada que no tienen miedo y que pueden poner en jaque a una nación y también, si viene, a una monarquía. Bobby y sus compañeros metieron una huelga de hambre única, en el caso de Bobby, de 66 días, y no era la primera vez que tenían que hacer este tipo de medidas, sino que años antes ya lo habían hecho, la de las mantas y la protesta sucia, que consistían en rechazar rotundamente las imposiciones hasta ese momento en las cárceles del Imperio Británico, y sí, algo más había, las feroces torturas en la cárcel de Maze, terribles, las palizas, las duchas heladas, y lo peor de todos, meses con un aislamiento de 24 horas, ¿quién podría soportarlo? Mientras estaba en la cárcel, fue electo nada más y nada menos que parlamentario de Inglaterra. Esto ya fue para el año 1981, hay una foto en su camastro, que está entero, se lo ve digno, pero su rostro tiene los ojos hundidos, los pelos de la barba y el cabello largos, está mal. Pero sabemos que Bobby tiene razón. ¿Pero por qué Bobby hace esta huelga de hambre? ¿Por qué lucha? ¿Y contra quién lucha? ¿Contra la ocupación del Imperio Británico? Algo parecido a lo que nos pasa con las Islas Malvinas. Para el año 1981 estaba Margaret Thatcher, la impulsora neoliberal. Ella se negó a que los presos del aire sean tratados como presos políticos y los llamaba... Esta vieja lo llamaba delincuentes comunes. Bobby, nuestro querido Bobby, arrancó un diario en la cárcel, lo hizo por 17 días, católico, nuestro hombre. En una parte escribe, a pesar de sus risas y burlas, nuestra risa será la alegría de la victoria y la alegría de nuestro pueblo. Nuestra venganza será la liberación de todos y la derrota final de los opresores de nuestra envejecida nación. Y el último de los días, en sus diarios, volvió a escribir: no me romperán, porque el deseo de libertad y la libertad del pueblo irlandés descansa en mi corazón. Llegará el día cuando todo el pueblo de Irlanda tendrá que manifestarse su deseo de libertad. Será entonces cuando veamos salir la luna. ¡Qué romántico! Bobby murió el 5 de mayo del año 1981 y luego 9 compañeros del IRA, compañeros de armas, también murieron por la huelga de hambre. Querido Bobby, es verdad, hermano, no te pudieron quebrar. Excelente. Una de las figuras que han marcado un antes y un después en la vida popular internacional. Bobby Sands. Felicitaciones, Fede, por esta construcción, por esta reconstrucción. Gran abrazo, Gaby. Seguimos con la gráfica. Federico Tártara, aquí en La Señal, inspirándose en lo que estaba narrando, con versatilidad y con rapidez, Omar Zararini le pasó a Nehuen Guzmerotti el tema de Bobby Sands. Was down by the glen side, I met an old woman.